te olvidaste de nuestro amor. Justo ayer que hacía tanto calor, anoche tuve un sueño. No voy a dejar de ser tu dueño. Y la mañana vino a golpear mi espalda, a recordarme que estaba en falta. Pero el viento tuvo compasión. Todo se perdona en cuestiones de amor. ¿Te parece? Yo conozco tu casa, yo conozco tus modales, y en esta noche de fuego yo me hundo entre los mortales. Yo conozco tu casa, yo conozco tus modales, y en esta noche de fuego yo me hundo entre los mortales. Gracias, hasta la próxima, chicos.